mierda trabajan un día y se cansan, weón. ¿Qué vacaciones? Estoy enfermo con las vacaciones, quiero puro trabajar, weón. ¿Creen me aburro que en la casa, pago la plata, weón? ¿Creen que tengo un árbol de plata, weón? ¿Creen que planteo un arbusto, vamos, arbusto de dólares, weón? Qué horrible, weón. Y esta mierda sigue riéndose, weón. Hueco, weón, hueco, que va a ir a la Coldplay. ¿Quién está escuchando ahora? Coldplay. Ese es un grupo para hueco, weón. Sí. Bueno, hágalo. ¿Quería escuchar a Coldplay? Sí. Toma. Ahí tenía a Coldplay, weón. Así suena Coldplay, weón. Topa el hueco, weón. Todos los ingleses son huecos, weón. Son degenerados todos, weón, adictos a la heroína. Ahí tenéis todos esos músicos y que ahora son viejos, weón. Sting hueco, Mercury hueco, weón. Todo hueco, weón. Tengo una entrada de golpe de Freddy. No, no, mira qué bonita. Sí. ¿Cuándo la voy a ocupar? Mañana, esta mañana. Mañana, mira lo que hago con tu huevada. No, me costó 90 lucas. Puta, qué mala onda. Vos cacháis que con 90 lucas vive una familia un mes entero, weón. Con 90 lucas te hacemos de nuevo, weón. ¿O creéis que 90 lucas en un entrago? ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, voy a ir a Logan Paul, voy a ir a Logan Paul a concursar con el tragalengua. Allá va a ir a tragalengua. Tragalengua, mate coco. Yo me sé un tragalengua bueno. A ver. ¿Cuál es el tragalengua? El cielo está en gravinte intangulado, que es lo de sengara vinte intangular, al de sengara vinte intangulador, que es lo de sengara vinte intangular, y buen de sengara vinte intangulador será. Un aplauso para ese hombre. Eso son tragalengua. Nadie huevar de la radio, hombre. Ah, era ACT ese, po. No soy capaz, po. ACT un trabalengua, po. Pero la rica me la tinga, la tengo. Tangular. Tangular, weón. Tarao. Ay, weón. ¿Y para dónde vas a llamar, weón? Deja de gritar. No te grito, po. Yo hablo golpeado. Calla esta mierda, mira. Ya tengo que hablar por teléfono. Voy a llamar a un doctor. Buenas tardes, hola, Fernanda. Buenas tardes, Fernanda. ¿No hay un hombre que me pueda atender ahí? Aló. Aló, ¿qué necesita? Que me atienda un hombre, que no confío en las mujeres. Hay un hombre, estoy enfermo, señora. Necesito que me atienda un hombre o atienda usted nomás. Aló. Aló, esto es recepcionista. Usted tiene que llamar para pedir una hora con algún doctor. ¿Qué necesita? Bueno, que papa, arroz, un médico, pues señora, un doctor necesito. Mire, estoy hablando con el doctor Roberto Reyes. El doctor Roberto Reyes es pediatra. Es pediatra, yo soy alpinista, pues. Mire, necesito un médico broncopulmonar. ¿Aló? ¿Para usted o para alguien en especial? ¿Cómo es posible que conteste de esa manera, señora? Oiga, ¿para quién va a ser? Pues si estoy llamando yo. No, broncopulmonar adulto acá no hay. Pero yo tengo un problema broncopulmonar y necesito que me atienda Roberto Reyes, porque Roberto Reyes a mí me lo... ¿Cómo se dice? Me lo sacó. ¿Me lo sacó? Es la flema, digo. Ve, me sacó la flema. ¿Aló? ¿Cómo un viejo estúpido? ¿Te escuché? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo que viejo estúpido? ¿Cómo usted representa a Roberto Reyes de esa manera diciéndome a mí un potencial paciente viejo estúpido? Yo soy cliente de ahí, he llevado a todos mis nietos ahí y me están tratando de viejo estúpido. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, ¿qué necesito? ¿Qué voy a necesitar? Pues que me traten como la gente, pues. La señorita que estaba antes que usted le pasó el teléfono y le dijo quién es y ella dijo un viejo estúpido, güey. Yo no soy ni viejo ni estúpido. Necesito una hora con el doctor Roberto Reyes. Quiero que me pidan disculpas, exijo que me pidan perdón. Eso quiero yo. ¿Cuál es su nombre? ¿Pero qué necesitas? Necesito que me pida disculpas. ¿Por qué me trata de viejo estúpido? Ya, pero yo lo puedo atender. Otra vez. Me va a pedir disculpas. Lo que pasa es que hubo un cambio de colación, entonces ahora acabo de llegar y mi compañera ya se retiró. Ah, y este yo seré hueón, yo tendré la oreja en la guata, pues. Señor, le tomo la hora con el doctor Roberto Reyes. En este momento el doctor Reyes está de vacaciones y vuelve el 2 de marzo. Dígame, don... Hay una doctora que en este momento... ¡Cállese, hombre! Dígame, don Celedonio. Don Celedonio, así me llamo yo. Ya, le tomo... ¿Cómo? ¿Don Celedonio? Sí, pero... No, don Celedonio, no me trate como cualquier idiota que no, va para allá. No, estoy, le estoy tratando de ayudar. Dígame, don Celedonio. ¿Cuál es su apellido? Aldunate Lazo. Aldunate. Celedonio Julio Aldunate Lazo. Ya, no sé yo si lo podría ayudar en este momento. Don Celedonio, le digo, don Celedonio, dígame. Sí, pero usted necesita... ¿Pediatría? ¡Hola, madre! ¡Cresta, madre! Don Celedonio, ¿necesita pediatría? Mucho le... ¿Y su nombre cuál es? Pero dígame, yo lo puedo ayudar. Si ¿cuál es su nombre, señora? Es que lo que pasa, nosotros estamos haciendo un cambio. Por la máquina. Oiga, oiga, oiga, ¿me puede decir su nombre? Mira, yo lo único quiero ayudarlo. Sí, necesito, ayúdeme. Quiero saber. El doctor Reyes llega el 2 de marzo. En este momento hay un pediatra. Quiero una para el 4 de marzo. Para el 4 de marzo. Y quiero saber cómo se llama usted. Yo no le voy a dar mi nombre porque lo estoy tratando súper bien. Así y bueno, que yo para el 4 de marzo necesito solterona, una hora con el doctor Reyes. Lo que pasa es que no te tocó, no te tocó anoche. Frígida y porquería nomás. Angustiada de la vida, eso es lo que soy. No, aló. ¿Lo ayudo o no le ayudo? Yo no me trato de esa manera, sí, y si le garabato, señor, sí, por favor, sí, ¿le puedo ayudar? Sí, tiene razón, estoy un poco alterado, ¿no? Sí, porque sí, yo estoy tratando todo lo posible de ayudarle y usted me trata súper mal. Mal, el Transantiago me tiene mal. Sí, pero yo no tengo la culpa, no, así que le tomo una hora con el doctor Reyes para el 4 de marzo. Por supuesto, mi hija, pero déjeme tomar... el nombre de su hijo. Sí, déjeme tomar un poco de agua, por favor, ya. Mire, es que estoy mal, de verdad, estoy mal. Mi hijita, dígame su nombre, por favor. Mi nombre es Paola Sepúlveda. ¡Y eso le costaba tanto decirme que me tuvo media hora para que... Le tomo una hora con el doctor Reyes para el 5 de marzo. ¿Ah? Le tomo una hora con el doctor Reyes para el 5 de marzo. No quiero ni una huevada de hora por la rechucha, madre. ¡Aló! No, ya, lo estoy escuchando para que usted ya, se desahogue. Ya, me alteré de nuevo, me alteré otra vez. Yo necesito... Le voy a comunicar con mi jefa, no por corte. Por favor. Yo estoy mal. Dios mío. Este es el Transantiago. Ah, no hay que decirlo. Bueno. Este es... Ay. Hay que acostumbrarse a la weá, por a poco, por favor. La gente ignorante la que aleja, pues. Increíble, señor. Ya anduve hoy día, no tuve ningún problema, güey. Tengo que acostumbrarse de a poco. Puta, yo fui a pasear hoy día, conocí Santiago. De gratis la weá me encima, pues. Puta. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Celedonio Aldunate. Soy cliente, paciente, bueno, entre comillas, porque llevo a mis nietos ahí. ¿Ya? Y quiero solicitar una hora, me dicen que el doctor Roberto Reyes está de vacaciones. ¿Sí? ¿Cuándo vuelve él? El doctor vuelve la primera semana de marzo, creo. Ah, es un poco tarde. ¿Mm? Pero ya estamos a mediados de febrero, así que de todas maneras me gustaría pedir una hora. A ver, un segundito. ¿Tuvo algún problema con la recepcionista? Ella no me entendía porque yo, como yo soy adulto, ella pensaba que la hora era para mí. Yeah. Y yo trataba de explicarle que no, que era para mi nieto, pero creo que no me entendió. A todo esto, si puedo alegar algo a mi favor, no me trató muy bien. Ya. Yeah. No, Paola creo que me dijo el nombre. Paola. Ya. Yeah. Y me pasó con otra persona que me trató mal. Mire, yo tengo edad suficiente para... poder comunicarme, pero no entendieron. Ahora yo no la estoy acusando ni nada, sino que estoy dejando en claro lo que sucedió. Ya. Voy a tomar la hora con otra persona, entonces. Mi nombre es Jacqueline. Señora Jacqueline. Sí, yo soy jefa de caja. Perfecto, mi nombre es Celedonio Aldunate, Jacqueline. ¿Puedo tomar la hora, entonces, no? Sí, yo le estoy buscando, un segundito. Ok. No, 5 parece que vuelve, 5 de marzo. Sí, por más. Así da gusto, pues. ¿Aló? ¿Sí? Disculpe, ¿estaba tarareando una canción? No. ¿Estaba escuchando tarareando una canción? No. Tengo desde un cuarto para las 11. ¿Sí? Hasta un cuarto para la 1 en la, que es lo que es la mañana. Y después en la tarde tengo desde las 2 hasta las 7 de la tarde. Disculpe, me falló el sistema. En la mañana, desde un cuarto para las 10. No, pero no me grites, hijo. Ya, ¿en la mañana? Sí, desde un cuarto para las 10. Más lento, por favor, más lento. Ya, un cuarto, eso es a las 9:45. Perdón, un cuarto para las 11, ahí. Desde las 10:45. Ah, bueno, me está engañando, entonces. No. Bueno, ¿usted quiere que yo vaya o no quiere que vaya? Sí, por supuesto. Ah, ¿usted está coludida con la otra señorita, entonces? No. A ver, ¿cómo que no? Yo no soy su hijo. No. ¿Cómo? No. no soy su hijo, ya, vamos tratándome bien. ¿A qué hora tiene y qué día? El lunes 5 de marzo. ¿Y por qué me grita, güey? No le estoy gritando. No me rebata, yo siempre voy a tener razón. ¿El lunes 5 a qué hora? Un cuarto para las 11. ¿Cómo que un cuarto para las 11? Eso son las 10:45. ¿Cuándo van a poder hablar siendo la jefa? No sabe tratar a nadie. Ya, a las 10:45, ¿qué más? Eso. ¿Qué más? Usted me tiene que dar los antecedentes del paciente. Muy bien, los antecedentes del paciente. Paciente. ¿Qué? ¿Su antecedente? El RUT. El RUT. 28.774449-2. Un segundito para ingresar. Él es mi papá, está hablando ahí. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Estamos jugando ahora. ¿Aló? ¿Aló? Un segundito. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, y el segundo pasó ya, pues. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ingresando ya. El RUT. Pero no me diga un segundito, pues. Leonio, si no, yo la voy a acusar con mi papá. Papá. Dile que yo me atiendo con el pediatra porque fue igual que un niño. Sí, él parece niño, usa pañales. Se llama Roberto Rey, el doctor, ¿no? El nombre paciente porque el RUT no me aparece acá. Bueno, pues si no ha ido nunca, pues. ¿Cuál es el nombre? El nombre es Leonio Aldunate, Lazo, ya le dije ya, pues. Es el paciente. Otra vez con la cuestión, ¿hasta qué hora me va a preguntar lo mismo? ¿Cree que soy idiota yo? ¿Va a empezar? ¿Aló? Para mí que a usted se la come, don Roberto. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Y se cree la jefa. Por eso llegó donde está. A punta de sentarse en de la camilla del doctor Roberto, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Ah? La traumamos. Aspina. ¿Tú hasta cuándo estar haciendo la misma, weón? ¿Acaso nuestra empresa no es creativa, weón? Más de 10 años siendo la misma, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la lora, weón. Atina, rock and pop. Métete en la madre.